Un documento fue presentado, propuesta para salir de la crisis se llama. Son 103 los movimientos sociales que le entregaron a Alberto Fernández. Bueno, no puedo nombrar a todos, pero digo ATE, CTA Autónoma, Corriente Federal de Trabajadores, Federación Gráfica Bonaerense, la UTEP, la Corriente Clasista Combativa, la Vía Campesina, la Federación Nacional de Inquilinos, bueno, entre otros. Arman un programa económico que arma la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, denominado Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción, y lo que contempla es un amplio abanico de medidas económicas que se pueden tomar, que le sugieren al Poder Ejecutivo Nacional que tomen, para lograr reducir la pobreza y la generación de empleos en sectores vulnerables. Parte de este documento fue firmado por la Corriente Federal de Trabajadores. Estamos comunicados con un integrante de esta corriente, que es Walter Correa, que además es diputado nacional, ¿no? Correa, ¿cómo le va? Buen día. Ricardo Cerrulla, de Cadena O, lo saluda. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, un saludo para todos los periodistas y las periodistas y, bueno, a toda la audiencia. Y ahí creo que escuché, si ahí a tu compañera comentó algo de Vera. Sí, sí, sí, sí, porque nosotros somos una radio que está en la ciudad de Santa Fe, que tiene 14 emisoras filiales en el interior, y una de ellas es en Vera. Ah, mirá vos, tengo una familia amiga ahí, Pogliani, ahí, bueno, los gringos, muy bueno. Le mandamos saludos a la familia Pogliani, entonces. Saludo grande, sí, sí, gracias. Correa estuvo reunido con el presidente junto a otros integrantes de movimientos sociales, repasaron la crisis de la pandemia y entregaron un documento. Sí, mirá, ahí básicamente la idea es proyectar la salida a la pospandemia, ¿no? Nosotros entendemos que hay que empezar a delinear un camino profundizando algunas cuestiones que salieron, digamos, que se desnudaron con esta pandemia y con esta crisis mundial, ¿no? Que es el tema del trabajo. Nosotros planteamos algunas cuestiones centrales, el hecho de un salario universal para todos los trabajadores y trabajadoras, el hecho de tener un banco de desarrollo propio para que se financie, se dé una mano desde la cuestión económica a los sectores de las pymes, a los sectores de las cooperativas, que haya una salida, digamos, con una banca propia. También entendemos que es necesario el tema de los alimentos, ¿no? Cómo nosotros salvaguardamos la alimentación de nuestro pueblo con herramientas propias. Ahí plantean la creación de chacras, ¿no? Chacras en tierras del Estado. Sí, nosotros ahí lo que planteamos es eso, ¿no? La reconfiguración regional que esté acompañada del hábitat, generar un hábitat de que nosotros podamos construir como laburante nuestras propias casas y a su vez darle esa concepción de volver al trabajo en la tierra, de volver a emigrar de donde venimos, ¿no? Del interior de nuestro país y dándole una alternativa a nuestro pueblo de construcción, ¿no? De construcción y de trabajo, de dignidad. Es reconfigurar un montón de cuestiones y esto es un poco lo que habla este manifiesto, ¿no? Ahí no sé si yo leí bien o la información que me llegó, ¿se habla de 1 millón de chacras mixtas? Sí, la idea es esa, ¿no? Hay los compañeros de la UTEC, de la CETEC, tienen mucha experiencia con respecto a lo que es la agricultura familiar. Y como proceso, si a la cultura familiar crean las condiciones y se establecen las condiciones del acceso a la tierra, y después en los mercados regionales, con una cuestión de reconfigurar la región, es muy factible, y aparte es una realidad. Nosotros tenemos un vasto territorio, y sería muy mezquino no tener en cuenta un montón de ciudadanos argentinos y argentinas que también tienen esa posibilidad y esas ganas de retomar un montón de iniciativas y salir de las urbes, ¿no? Yo sé que a mucha gente le molesta la palabra, pero si esto se logra, 1 millón de chacras mixtas en tierras estatales, industrializando el campo, planteando soberanía alimentaria, alimento sano, es revolucionario. Sí, es revolucionario, pero mirá, comparto tu criterio, pero también mirá, hay una mirada que también nosotros tenemos que... A mí se me torna sencillo porque soy peronista, pero esto se hizo en el primer gobierno de Juan Domingo Perón y Eva Perón, ¿no? El hecho de, en los primeros 6 meses se hicieron casi 400.000 viviendas para los trabajadores y las trabajadoras, ocupado o desocupado. y también se tuvo un criterio con respecto hasta la Constitución de 49, ¿no? Hablaba de socializar la tierra, o sea que sí. Esta cuestión que nosotros ponemos en el horizonte, tenemos la suerte de ir a los libros, pero también tenemos la suerte como pueblo argentino a ir a una realidad que ya se hizo. Es cierto, ahora coincidís conmigo en que hacerlo en el momento de mayor concentración económica de los grupos sojeros transgénicos y demás, el marco, el contexto histórico es distinto, ¿no? No, totalmente que es distinto, pero también amerita el análisis de cómo esta cuestión de que hasta una cuestión de profecías del Papa Francisco, cuando decía hace 2 años atrás, se acabó el Dios dinero, se acabó el mundo del capital y viene el mundo de los trabajadores y las trabajadoras. Mm. Y si a esto, estos dichos, lo traspolamos a la situación de la pandemia, bueno, esto se está desmembrando por otro lado. Tenemos que retomar un montón de cosas que con el tiempo la hemos dejado de lado. Junto con esto hay un apéndice importante en políticas financieras con respecto a los bancos. Tanto tiene que ver con la deuda interna como con la deuda externa, ¿no? Sí, totalmente que es así. Totalmente. Nosotros entendemos esto, ¿no? Entendemos que, a ver, si todos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, nuestros recursos, nuestros sueldos y nuestro montón de cuestiones económicas financieras la tendríamos en un banco que no compre dólares, que no se dedique a la timba financiera, pero sí que banque los mismos proyectos de nuestro pueblo, los mismos proyectos de los trabajadores y las trabajadoras, podemos tener una salida en forma inmediata a sostener y bancar un montón de situaciones que son necesarias, ¿no? ¿Qué es lo que propone este documento con respecto a la deuda externa? Mira, nosotros la deuda externa, sinceramente, entendemos que, primero, que en esta coyuntura y en esta situación hay que buscarle la vuelta para en definitiva, tirar la pelota para adelante. Nosotros entendemos que esto, hoy por hoy, tenemos que atender la situación de la salud de nuestro pueblo, de los alimentos, no del trabajo. La verdad que lo de la deuda externa es totalmente secundario. ¿No pagarla por un tiempo? Por lo menos ahora, sinceramente, no merita no merita, digamos, tener en presente o en una situación primaria el tema de la deuda externa cuando hay un montón de necesidades. Mm. ¿Y a esto le sumamos un impuesto solidario, si quiere, le decimos, al porcentaje más rico del país? Mirá, yo, a ver, como militante del campo nacional y popular, y yo interpreto que el impuesto a las grandes riquezas, el impuesto a las grandes fortunas, tiene que ser, porque, a ver, hay muchas empresas que conforme a su situación, y esto me hago cargo de lo que digo, lo digo en forma personal, porque conozco el tema, porque conozco varias empresas que acomodan su situación económica con respecto a los balances, entonces vos ves que o no ganan nada, o ganan muy poco, o apenas ganan algo. Mm. Y la verdad que hay que ir por quiénes son los dueños de las empresas. Entonces, a esos dueños de las empresas o de esas grandes fortunas, estamos solicitando que paguen lo que están pagando en la Comunidad Europea. No se le está pidiendo una cuestión una cuestión real. Hay una realidad que en el mundo aportan, pagan, tributan. Y bueno, nosotros acá pretendemos esto porque en realidad que hay que sostener y bancar un montón de situaciones de la salud, de los alimentos, y también ver cuál es cómo financiamos también la salida, ¿no? La salida de generar trabajo, de ir sosteniendo los alimentos, un montón de cuestiones. Usted lo conoce al presidente de antes de que sea presidente. ¿Cuál fue la respuesta o qué cree que puede pasar con esto? ¿Termina en un cajón o al menos se discute? No. Yo entiendo que, bueno, hay compañeros que le han arrimado lo del manifiesto y yo entiendo de que esto se va a discutir, se va a debatir, y tengo mucha fe y mucha esperanza de esta cuestión que yo pretendo, por lo menos yo como militante, es que volver al primer gobierno de Juan Domingo Perón, donde hoy nosotros conseguimos un Estado presente, sin ninguna duda que tenemos un Estado presente, porque estuvimos 4 años luchando para que así sea. Mm. Pero también en ese primer gobierno de Perón, el Estado no solamente era presente, sino que articulaba un montón de cuestiones. La cuestión del trabajo, de la tierra, de la industria nacional, de las importaciones, de las exportaciones. Y bueno, yo humildemente apelo a que vayamos por ese camino, ¿no? Correa, me queda, no va a poder ser hoy por una cuestión de tiempo, pero si le parece bien lo comprometo al aire, para hablar en un futuro cercano sobre un proyecto de ley que presentó, no recuerdo el nombre de su colega, una diputada también. Vanessa Siles. Bien, Vanessa, por el tema del teletrabajo, que nos parece importantísimo, lo comprometo para en futuros programas poder hablar de eso, ¿sí? Dale, perfecto, a disposición, y bueno, yo te vuelvo a saludar a vos y a la mesa en su día de esta profesión donde han demostrado muchos, estos 4 años, mucha valentía, ¿no? De sostener las ideas y las convicciones. Y bueno, pues todo a disposición y un saludo ahí a toda la audiencia. Gracias, Walter. Abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Walter es Walter Correa, diputado nacional del Frente para Todos, y que además presentó junto a 103 movimientos sociales esto que recién detallábamos de manera muy resumida. A esto habría que agregarle que se plantea sustituir las importaciones para que solo se compre en el exterior insumos insustituibles para el desarrollo de la industria y consumos esenciales, y reordenar nuevas ciudades cercanas alrededor de nuevas unidades productivas, impulsar una nueva ley de alquileres, construir 1 millón de viviendas. Bueno, está ahí el documento, vamos a ver qué es lo que pasa, y por eso lo queríamos hablar hoy. Me pasé 3 minutos.